Este 8 de marzo no queremos bombones, queremos que nos respeten. No queremos rosas, queremos salir seguras a la calle. No queremos cena romántica, queremos que la tarea doméstica sea compartida. Este 8 de marzo queremos que paren de matarnos. Transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias por el Día Internacional de las Mujeres. Huelga Internacional Feminista. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Muy buenas tardes a todo el país. Estamos iniciando la transmisión especial del 8 de marzo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso nos toca estar desde Radio Estación Sur La Plata, pero hacia todo el país y con compañeras también desde las distintas provincias en este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y aquí estamos para amplificar un poquito lo que está sucediendo en las distintas plazas de las distintas ciudades del país. No voy a estar sola, y nos acordamos un poquito del año pasado también, en pleno contexto de cuarentena y pandémico. Sofía Peroni, quien les habla, me acompañan en el éter virtual las compañeras Cristina Cabral, vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y Gabriela Fiocchitti de La Mosquitera. Nos saludan. ¿Qué tal, compañeras? Hola, ¿qué tal? Bueno, desde una alegría estar compartiendo desde Mendoza esta transmisión especial y encontrarnos al aire, podernos encontrar en una jornada histórica una vez más, este 8 de marzo, este Día Internacional en el que las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans paramos el mundo y también en plena pandemia nos organizamos para que se escuchen nuestros gritos y para que se escuchen nuestras voces. Así que una alegría en esta jornada donde la comunicación popular desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y desde Farco vuelve a unirse y vuelve a unirse en esta lucha que venimos dando hace años en una jornada histórica como esta. Tanto queremos que se escuchen nuestras voces, que te escuchamos ahí con un pequeño eco, Gaby. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Seguramente se trate del retorno. Cris, Cristina Caral, ¿te encontrás por ahí? ¿Ya te escuchamos? ¿Me escuchan bien? Bueno, sí. Buenísimo. Acá estamos con Vilma Benavides, compañera de Radio Encuentro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, compañeras? Buenas tardes. Compartiendo ya desde temprano una mañana muy especial en la radio, compartiendo voces que vamos a estar también difundiendo en este espacio de dos horas que están retransmitiendo tantas radios comunitarias en el resto del país, siguiendo lo que es una jornada de lucha que también tiene sus espacios en la Patagonia. Nuestro lugar hoy por ahí va a ser recorrer las distintas provincias patagónicas y cómo se está viviendo este día, pero que podemos decir que ya empezó hace días atrás, porque hay actividades que ya se vienen haciendo en días anteriores, ¿no? Ayer, domingo, además, un día de mucha actividad. Acá puntualmente empezaron las actividades ya desde el viernes, arrancaron ya el fin de semana en el marco de lo que iba a ser el 8M, empezaron las ferias, los recitales, los encuentros, las muraleadas. Así que bueno, parte de todo esto es lo que vamos a estar compartiendo en esta transmisión especial de Parto. Seguramente. Contamos que ya estamos transmitiendo, obviamente nos pueden escuchar en agencia.farco.org, todas las radios comunitarias del país ya están escuchándonos, ya pueden escucharnos. Vale la aclaración, quiero desde aquí de la Ciudad de La Plata contar un poquito también cuál es el ambiente en las distintas provincias del país, porque acá también arrancó desde temprano el 8M, no arrancó hoy la jornada, sino que viene siendo de mucha movida en las ciudades, pero vamos a recorrer un poquito el país también para ver cómo están las movidas allá. ¿Cómo se encuentra el sur del país, cómo, qué aire se respira, y así de a poquito vamos a ir viendo cómo está todo, todo el territorio. De los bombones y las flores a los bombos y las luchas. Día Internacional de las Mujeres. El barbijo no nos calla. Este 8 de marzo gritamos ni una menos. Vivas nos queremos. Transmisión especial de Farco en el Día Internacional de las Mujeres, de 13 a 15 horas. Desde Radio Estación Sur. Falta un minuto. Ahí estamos, seguimos en comunicación con nuestras compañeras. Vamos a contar un poquitito por qué este 8M nuevamente nos volvemos a encontrar desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias en esta transmisión especial. Tuvimos algunas experiencias el año pasado en pandemia y todo, en contexto de encierro, de cuarentena, y todas algunas experiencias que estuvieron buenas, que quisimos replicar ya desde el 8 de marzo pasado, cuando todavía el coronavirus recién estaba ingresando al país. Habíamos logrado hacer una transmisión desde los distintos puntos del país de manera remota, totalmente remota, en las calles, saliendo con móviles directos con compañeras en todo el país que estaban manifestando. Luego, el 3 de junio, que sí nos tocó desde nuestras casas, sin embargo, pudimos hacer una transmisión que también refleje lo que estaba pasando en todo el país, las distintas problemáticas de cada provincia. Y bueno, finalmente tenemos esta transmisión especial del 8 de marzo. Primer 8 de marzo, además, con alguna victoria ganada, como lo fue el aborto legal, seguro y gratuito, donde también el Foro Argentino de Radios Comunitarias estuvo allí presente cuando todo esto sucedía. Y hoy, para reclamar algunas cuestiones que siguen pendientes, como lo es, por ejemplo, el foco que van a tener hoy las manifestaciones en todo el país. Vamos a volver en un ratito a hablar con nuestras compañeras, también ahí Gaby y Cristina nos escuchan. El foco va a estar en la reforma judicial con perspectiva de género. Así que queríamos profundizar un poquito, si les parece, compañeras. Estamos en comunicación en este momento con Melisa García, la presidenta de ABOFEM, Asociación de Abogadas Feministas aquí en Argentina. Melisa, bienvenida. Cristina, Gabriela y Sofía, te saludamos. ¿Melisa? No la tenemos todavía. En un ratito nada más la vamos a recuperar. Gaby, Cristina, algo sobre el foco de estas manifestaciones, que va a ser la reforma judicial con perspectiva de género. Así es, y en este sentido, bueno, luego de tantos años también de habitar las calles, y con una lucha que por lo menos desde hace varios años, pero por lo menos desde el 2017 en adelante, la Marea Verde se llevó todas las marchas, ¿no? Y llegó con muchísima fuerza. Bueno, luego de obtener la ley, seguimos por otras luchas, no descansamos, y en ese sentido, la reforma judicial con los crecientes femicidios, que con lo que va del año van más femicidios que días, sí. En este sentido es urgente, urge en todas las realidades, en todos los territorios, de alguna manera nos atraviesa en todo el país, y por eso es una temática que en las distintas marchas, concentraciones y expresiones que van a realizarse durante este día, bueno, va a estar marcada por la reforma judicial ya. Ahora sí, estamos en comunicación con Melisa García. Ella es integrante, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas. Melisa, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, acá Cristina, Gaby y Sofía te saludamos. Bueno, en principio, ¿qué significa este 8M en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Donde se está pidiendo una reforma judicial con perspectiva de género. Bueno, a ver, la idea de la reforma judicial con perspectiva de género apunta a pensar no solamente en el rediseño y la idea de lo que es la administración de justicia y en definitiva cómo funciona orgánicamente el Poder Judicial, sino también pensar lo importante que es obtener paridad de género, que haya más mujeres que se presenten a los concursos, como también así que haya cada vez más formación en género con la intención de incorporar de esta necesidad de ampliar los derechos y respetar la normativa con respecto a la erradicación de toda forma de violencia a través de los nuevos y nuevas postulantes. ¿Y qué significaría específicamente una reforma judicial con perspectiva de género? Melissa, contanos también para quienes no están interiorizados, te estamos escuchando de todas las radios comunitarias del país, digo, ¿qué significaría técnicamente una reforma judicial con perspectiva de género? Bueno, a ver, puntualmente es pensar en principio dotar a quienes van a copar esos espacios con una idea de una ampliación de derechos, con una idea de rediseñar incluso lo que es la formación en los concursos, pensar que no alcanza únicamente con la idea de incorporar la formación de la ley Micaela, sino más bien profundizar incluso los conceptos que tienen que ver con la paridad de género, la ampliación de derechos, la equidad de género, entender sobre la simetría de poder, propiamente lo androcéntrico que es el derecho, y empezar a desarmar y desandar esas prácticas justamente para poder encontrarnos con funcionarios y funcionarias que tengan una lógica de aplicación mucho más igualitaria y entendiendo la interseccionalidad y la vulnerabilidad que hay en las situaciones que se suscitan de ciudadanas y ciudadanas cuando llevan un caso a la justicia. Melissa, Cristina, desde Radio Encuentro de Viedma, implica no solamente la reforma, el cambio de la cabeza de los jueces, sino todo lo que es el entramado de la justicia, desde las personas que van a visitar a las familias cuando ocurre un caso, desde la policía cuando toma una denuncia, ¿no? Es muy amplia esa reforma, no se trata solamente de cambiar algunas cabezas del sistema judicial. Sí, obviamente, digo, hay una cuestión que es fundamental cuando pensamos en que las formaciones es totalmente importante, es justamente porque en definitiva lo que termina pasando es que fracasa incluso el engranaje de la toma de denuncias, incluso no solamente el engranaje de la toma de denuncias, sino también la falta de equipos interdisciplinarios para poder hacer evaluaciones de riesgo y demás, hace justamente que termine fracasando de alguna manera el momento de que una mujer se acerca a realizar una denuncia y la protección posterior que le brinda el Estado. Melissa, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela desde La Mosquitera, desde la provincia de Mendoza, y preguntarte cómo generar una reforma judicial lo más amplia e inclusiva posible, pensando que también en el adentro de las distintas realidades se encuentran grandes diferencias en el acceso a la justicia. ¿Cómo poder atravesarla también por una mirada de clase social? Bueno, a ver, creo que es una gran pregunta y es uno de los grandes desafíos. Una de las cuestiones que se vienen hablando es justamente que pensar en un rediseño, en una lógica de cambiar, hacer una reforma judicial, bueno, es importante entender que todos estos engranajes necesarios para poder cambiar tienen que ver con un montón de cuestiones. Un poco como decía el tema de la paridad, es fundamental en pensar en que más mujeres puedan ocupar cargos importantes porque también tiene que ver con que se encuentra el rediseño y la idea de los puestos a ocupar muy estereotipada. Las juezas generalmente van a los ámbitos de familia, en el ámbito penal únicamente van los varones, fiscales la mayoría son varones. Entonces, digamos, brindar una apertura en lo que tiene que ver con posibilitar a más mujeres en espacios importantes en lo que es los grandes estratos del Poder Judicial es fundamental. Después, por otro lado, también esta cuestión de la formación, pero la formación no solamente desde un concurso en adelante, sino también dotar de contenido en todo el engranaje del Estado, desde quien está en la toma de la denuncia a quien está en definitiva al final, digamos, de dictando una sentencia. Es fundamental que haya un cruce incluso interdisciplinario. No podemos pensar un cambio, una lógica distinta, si no pensamos en la formación acorde. Melissa, y en cuanto a tu rol como abogada y su rol con la Asociación también de Abogadas Feministas, como abogadas, digo, en el territorio y en constante contacto con esas mujeres que tal vez, siempre decimos, no confían, no tienen confianza ciega en cómo pueden ser tratadas a la hora de denunciar y cómo eso puede seguir adelante. Digo, ¿cómo manejan la territorialidad, no encontrarse todo el tiempo con esas situaciones? Y si es así, verdaderamente, ¿no? Bueno, a ver, es sinceramente un gran desafío porque obviamente nos encontramos con una gran complicación que es que cuando derivamos, hacemos una mención a los espacios públicos, nos encontramos que los recursos públicos, las mujeres muchas veces vienen de ya haber pasado por ese periodo, o incluso vienen contándonos que han sido revictimizadas. Entonces, en algún punto, nosotras tratamos de brindar la mayor contención y asesoramiento lo más integral posible. Nosotras lo abarcamos territorialmente a través de nuestra consejería psicolegal, que tenemos conjuntamente con la red de psicólogos feministas. Hoy, en la virtualidad, también está siendo más bien federal esa consejería, donde lo que hacemos es brindar ese asesoramiento, brindar esa herramienta, no solo para la mujer que ya hizo una denuncia y necesita encauzar un proceso, sino la que quiere hacer la denuncia y todavía no se encuentra con, digamos, con todas las herramientas necesarias. Tratamos de dotarlas de esas herramientas. Obviamente no podemos suplir al Estado, por supuesto, pero sí empoderarlas al punto de que al momento de llegar a ese sistema que es frío, que es revictimizante, que es cruel incluso con las mujeres, puedan de alguna manera sortearlo de la mejor manera posible e incluso irse con la, digamos, con la mejor cantidad de herramientas para solucionar sus conflictivas o incluso sus situaciones de riesgo lo mejor posible. Compañeras, sí, Gaby. Sí, preguntar también, pensaba en, y enlazábamos un poco al inicio la lucha en relación a la legalización del aborto, y así podemos decir de tantas luchas que hemos logrado en las calles. Hoy se va a pedir... donde lo que hacemos es brindar ese asesoramiento, brindar esa herramienta, no solo para la mujer que ya hizo una denuncia y necesita encauzar un proceso, sino la que quiere hacer la denuncia y todavía... no se encuentra con, digamos, con todas las herramientas. La última pregunta que me hicieron no la llegué a escuchar. Estamos teniendo ahí un problema de comunicación. Melissa, te seguimos teniendo, ¿no? Yo no las escucho prácticamente ya. Sí, estamos teniendo ahí un problema de eco de comunicación. Gaby, a ver si continúas la pregunta y podemos recuperar ahí. Sí, pensaba cómo estas luchas que se van enlazando y que hoy en las calles se va a pedir por esta reforma judicial ya. ¿De qué depende, crees, que se logre? Digo, pensando también en la fuerza que hay en estos últimos años, pero que históricamente se ha tenido y los logros que se fueron conquistando a partir de las distintas luchas. Bueno, hoy es uno de los días de mayor ejemplo al respecto, ¿no? Un 8 de marzo. Pero en ese sentido, ¿cuáles son los ejes o los puntos por los que crees que se puede llevar a cabo esto? ¿De qué depende? Voy a tratar de reconstruir un poco la pregunta porque las escucho súper bajito. Ahí acomodamos el retorno mientras tanto. ¿Vos hacías referencia al tema de la lucha? ¿Te escuché bien? Sí, te preguntaba de qué crees que depende, pidiéndose en la calle, reclamándose esta reforma judicial ya, y también sabiendo la historia de las mujeres lesbianas, travestis y trans en nuestro país, la historia de lucha y los logros que se han ido teniendo, pero ¿de qué crees que depende en este contexto de que hoy estamos viviendo que se logre la reforma judicial? Ahí va, ahí pude entender bien la pregunta. Yo creo que en realidad nos hemos apropiado de las luchas en las calles e históricamente, ¿no? Digamos, en diferentes momentos. Y en algún punto, cuando podemos encontrar, como es lo que está pasando ahora, el colocar la mira en donde consideramos que está el conflicto, digo, cuando hay una deconstrucción, un desarmar, una práctica, un sistema, obviamente que va a haber un montón de aristas. Pero puntualmente, de un tiempo para acá pudimos empezar a pensar que quizás había ciertas cuestiones que no se habían todavía, digamos, tocado, y empezamos a interpelar, digo, y esto lo hago desde un lugar... pensarlo desde el feminismo, ¿no? Desde los diferentes feminismos, al Poder Judicial, a requerirle, a exigirle respuestas concretas. Entonces, en algún punto creo que una de las consignas que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy, que también está dando vueltas en las calles, es esta cuestión de instalar la reforma judicial feminista. Que si bien la podemos ir de alguna manera rediseñando, pensando, incluso problematizando, ya visibilizar que necesitamos un cambio en uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que empezamos a entender que rige toda nuestra vida, que tiene que ver con que cada situación pasa en un momento determinado por la justicia, y entender que por ahí tenemos que exigir un cambio, bueno, es justamente apropiarnos de esa lucha y requerirla en las calles. Entonces creo que lo que depende es justamente eso, que todos los feminismos nos apropiemos de esa lucha. Melissa, te queremos agradecer mucho tu tiempo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta transmisión especial del 8 de marzo, en donde es importante que se hable esto porque es el foco de todas las manifestaciones y estamos, como siempre, nos escuchan de todo el país, así que está bueno que quienes no estén en tema ahora puedan estarlo. ¿Y por qué exigimos esta reforma judicial con perspectiva de género? Te agradecemos muchísimo. Nos encontraremos en las calles. No, muchísimas gracias a ustedes y feliz día de lucha. Igualmente. Pasaba Melissa García, presidenta de AUFEM, Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina, que están en distintos países, en distintos países de Latinoamérica y del mundo, trabajando, además de como abogadas, también en representación del derecho con perspectiva de género y impulsando también esta reforma judicial con perspectiva de género. Nosotras seguimos aquí, compañeras, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una transmisión especial en distintos puntos del país, desde La Plata y para toda la Argentina. Si les parece, nos vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con mucho más de lo que está pasando en este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ajá. El barbijo no nos calla, no nos calla. Este 8 de marzo gritamos, ni una menos. Vivas, nos queremos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras. Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Seguimos en la transmisión especial del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y nos fuimos de una información, nos vamos a ir así de a poquito recorriendo todas las manifestaciones y las expresiones que hay en el país sobre este Día Internacional de las Mujeres. nos vamos a La Pampa. ¿Es así, Gaby? Es así, Sofi. Bueno, y es así, le decimos a nuestra audiencia de Farco, porque nos vamos a escuchar el material que nos envía nuestra radio hermana y compañera Radio Kermés desde Santa Rosa a La Pampa. Vamos a escuchar a la abogada Raquel Herminda Leyenda. Bueno, ella es la abogada de Nair Galarza, y hablando del acceso a la justicia, este eje que además, como decíamos en un inicio y como veremos en toda la jornada de hoy y en toda la ciudad, nos atraviesa en esta lucha de este día. Tengo unos 5 temas siempre que hablo y doy mis conferencias. El primer tema que hay que lograr es plata para comprar las tobilleras electrónicas. Bien. Urgente. No tenemos, urgente. No tenemos suficientes. Creo que acá no tampoco, hay. Tampoco. Acá en la provincia hay. Tampoco. En la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar que más tiene, sí. La ciudad de Buenos Aires, si vos tenés un agresor con una tobillera electrónica, como hay tanta espera, buscan enseguida la excusa para sacársela, se la dan durante un tiempo y después se la sacan. Ajá. Aun cuando ese agresor haya tratado de sacársela reiteradamente, haya tratado de romperla, no importa, tratan de sacársela cuanto antes. Bien. Eso como número uno. Sabemos que la tobillera no es perfecta, sí, pero sin duda es lo más parecido a la perfección, porque es ponerle al agresor la manera de seguirlo. Entonces la tobillera electrónica como número uno es lo más importante para comprar. No el botón, no el botón antipánico. El botón antipánico tiene que ser un elemento secundario, claro. Que lleve la víctima, que le avise que ese agresor está cerca, que lleva la tobillera, sí. violó la restricción. Pero sí. Ella no tiene que quedar a cargo de su propia, claro. De su propia seguridad, sí, sí. Claro, la vulnerabilidad. Sí. Recordemos el caso en la ciudad de Buenos Aires de una chica que murió tocando el botón de pánico ahogada en el Río de la Plata. Sí, me acuerdo. Entonces, y si lo recordamos, ese caso no marcó un hito, pero en realidad demuestra la desesperación de alguien que llega a tirarse a un río como el de La Plata, sí. En un estado de miedo, claro. Y termina muriendo. Es terror. Esa chica, por supuesto, no fue asesinada, fue corriendo, que muere a causa de la persecución que hace su agresor. En segundo término, hay que terminar y hay que hacer una ley que condene la violación de las perimetrales. Esto hay que hacerlo fundamentalmente. Bien, pero ahí ya tenemos un problema con la justicia. Eso, ¿no? Es algo legal, eso es algo que depende del Congreso. Bien, una ley, una que modificación o una ley. Una modificación, sí. Que condene, una ley nacional que condene la violación de las perimetrales y que a los muchachos les ponga una pena por cada vez que se condene. Y que no espere que haya otro juez, un tercer juez, que haga una denuncia porque alguien violó una perimetral. En tercer término, siempre hablo de la un procedimiento simplificado de denuncias. Porque yo te cuento qué pasa. Vos vas, supongamos, a una comisaría de la mujer en cualquier lugar de las provincias. Y vos entonces denuncias que tenés 3 hijos, que tu ex te quiere matar, que te amenazó, qué sé yo, y te dan 2 planillas. Una que te dicen, bueno, le vamos a dar la perimetral, le vamos a dar el botón antipánico. ¿Usted quiere instar la acción penal? Y vos decís, sí, por supuesto, me amenazó, me lesionó, sí, por supuesto. Entonces te mandan a otro lugar, que es una fiscalía. Sí. Entonces interviene un juez de familia e interviene un fiscal. Entre ellos no hay comunicación alguna, ¿eh? Exacto, sí, sí. Se comunican cuando pueden. Y si él violare la perimetral, tenés que hacer una nueva denuncia. Al hacer la nueva denuncia, hay un nuevo juez que interviene, un nuevo fiscal que interviene, y vos tenés que avisarle a ese fiscal que tenés en el juzgado número 4, por ejemplo, familia, y que tenés en la fiscalía número de género de Morón, supongamos, otra causa. Sí. Reunir las causas es un problema terrible, y la realidad es que si no tenés 3 abogados, el abogado civilista se va a preocupar por divorciarte, se va a preocupar por los alimentos, pero en realidad, como no sabe manejar el civilista la parte penal, te va a decir de algún modo que la abandones o que pongas un abogado penal. El abogado penal, como no sabe de alimentos, vas a pasar hambre durante mucho tiempo. Eso seguro, y es la realidad. Porque, ¿por qué no puede hacer todo el mismo fiscal la perimetral y poner los alimentos provisorios mientras que la víctima logra de alguna manera establecerse, ¿no? Fundamentalmente. El cuatro que pido es la unificación, por eso pido la unificación de expedientes, solamente un expediente. Y fundamentalmente, como último ítem, yo pido la responsabilidad y condena a los funcionarios policiales y judiciales. En realidad, los funcionarios judiciales y policiales no solamente son funcionales al femicidio, sino que a veces son encubridores y otras veces son homicidas culposos. Y vos me decís, ¿cómo homicidas culposos? ¿Qué tiene que ver el juez si no la mató el juez? Bueno, permitió que la mataran, no hizo nada. Exacto. Su negligencia dejó que ese hombre siguiera avanzando. ¿Cómo ese fiscal de Tucumán dejó tanto que le vamos a poner incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos? No, señor. Es un homicidio. Entonces, a mí que le saquen y que lo jubilen, no me llega. Ese tipo tiene que dormir todas las noches pensando lo que no hizo para que esa mujer esté muerta y esos niños estén sin familia, o alguno de ellos lamentablemente también asesinado con su madre, porque es lamentable, pero hay un montón de femicidios vinculados. De las cocinas a las calles. Huelga.